Fitness en la Nube, episodio 18. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, vuestro podcast donde hablamos de fitness, donde hablamos de entrenamiento, de nutrición y donde damos todos los consejos y todas las pautas para llevar un estilo de vida activo y saludable. Hoy es viernes 24 de febrero de 2017 y antes de nada, pues mi pequeño autobombo. Ya sabéis que si queréis que me encargue de vuestro entrenamiento, de vuestro plan de alimentación, para que os diseñe ambos planes de una forma individualizada y adaptada a vuestros objetivos, podéis hacerlo desde fitnessenlanube.com/coaching y ahí tenéis toda la información del servicio y cómo contratarlo. Y ahora sí, dicho esto, hoy vamos a hablar de los sustitutivos de comida. Y esto, bueno, fue un tema que me dio la idea un oyente del podcast y me dijo que podía hablar de este tema, me dio la sugerencia y me pareció bastante interesante, ya que creo que es un tema que está muy de moda y está pues muy en boca de todos, sobre todo una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de estos sustitutivos de comida. Y voy a intentar evitar decir marcas a lo largo del episodio, pero seguro que a todos se os está viniendo a la cabeza una gran marca que se dedica a esto, y si no os viene ninguna a la cabeza, pues mejor, pero no voy a decir nombres de empresa porque no quiero hacer publicidad, ni buena ni mala, y además creo que las empresas pues son indiferentes, ¿no? Es decir, lo que importan son los productos y no los nombres de las empresas, y es eso en lo que me quiero centrar hoy, simplemente los sustitutivos de comida. Aunque, como he dicho, sé que hay una empresa que tiene mucho renombre en este sector y es muy poderosa. Y además ahora os explicaré también mi visión de por qué es tan fuerte esta empresa más adelante al final del episodio. Lo primero, deciros pues qué es un sustitutivo de comida. Básicamente es un alimento que viene en polvo, que lo mezclas con agua y lo tomas en forma de batido, ¿no? Como si fuera un batido de proteínas. Pues, pero de otra composición, de otros ingredientes. Eso es básicamente lo que es un sustitutivo de comida. Y una vez hecha esta aclaración, pues vamos a empezar con la amiga del programa, ¿no? Que además es curioso que esta oyente me sugiriera este tema, porque precisamente un cliente mío hace una semana, un par de semanas, no recuerdo bien, cuando le hice la evaluación inicial de los hábitos alimenticios que hago con todos mis clientes, pues me di cuenta de que solía consumir uno de estos sustitutivos de comida, y ya digo, no era de esta marca tan famosa, por eso digo que el problema no son las marcas y que además pues hay bastantes, aunque sean algo menos conocidas. Pero como yo no conocía el producto, pues antes de decirle a esta persona, oye, pues deja de tomarlo o no lo tomes porque lleva esto, porque lleva lo otro, pues fui a mirar en su página web oficial. No miré en blogs, no miré vídeos de YouTube, porque yo no quería saber las experiencias de nadie ni las opiniones de nadie. Lo único que quería saber eran los ingredientes que llevaba el producto para aconsejarle a mi cliente, a esta persona. Por eso me dirigí de inmediato a la página web oficial. Y os podéis creer que fui incapaz de encontrar la lista de ingredientes que llevaba el producto. Lo único que encontré fue una foto maravillosa del producto en una página web súper limpia, súper cuidada, de unos tonos blancos, ¿no? De pureza, con alguna imagen, alguna fotografía de una persona pues respirando aire puro, ¿no? Con una sonrisa en la cara, transmitiendo ese estilo de vida saludable y demás, ya me entendéis. Y estuve un rato mirando por la página web y ya digo, fui incapaz de encontrar la lista de ingredientes. Lo único que vi pues fueron todas las bondades que decía que tenían sus productos, ¿no? Que decían básicamente, de hecho era textualmente, que ese producto le daba a tu cuerpo todo lo que necesitaba, ¿no? Que ya para empezar me parece mucho atrevimiento el decir esta afirmación, ya que cada cuerpo es distinto y ellos están afirmando que su producto tiene las cantidades necesarias, es decir, ni se queda corto ni se pasa de todo lo que tu cuerpo necesita. Y entonces ya digo que esto me parece un atrevimiento muy grande, que la verdad me hizo bastante gracia, pero bueno, yo seguí en mi búsqueda de los ingredientes y tuve que abandonar la búsqueda porque no los encontré. Y eso ya me hace desconfiar, porque si yo tengo un producto que es tan bueno, que es tan maravilloso, lo primero que voy a hacer va a ser poner una fotografía o listar los ingredientes que lleva el producto para que todo el mundo vea la cantidad de cosas que le estoy aportando a tu organismo. No simplemente decir, te doy todo lo que necesitas y ya está. Entonces, una empresa que no tiene esa transparencia, que no te da esa información, aunque la estés buscando, porque ya digo, a lo mejor a la gente no le interesa ver los ingredientes. No digo que lo tengas ahí puesto nada más entrar, pero por lo menos, igual que en otras tiendas online, por ejemplo, si tú buscas una televisión, tienes un resumen de las características. Y luego, si quieres ampliar esa información, tienes ahí las especificaciones técnicas, que puedes abrirlas y están a la vista, son fáciles de encontrar y ya ves pues todo con más detalle. Pero en estos productos, o al menos en este que busqué, no pasaba eso. Los ingredientes brillaban por su ausencia y no estaban. Lo único, pues como ya hemos visto, las bondades que tenían y luego también los sabores, los deliciosos sabores en los que se podía encontrar el producto. Y poco más. Y luego ya cuando vi el precio, pues ya fue el factor que me hizo cerrar la ventana directamente y decirle a esta persona que se olvidara de esto porque no pude encontrar información y ya cuando vi el precio, pues ya fue la guinda del pastel, ¿no? Y dicho esto, ya veis más o menos cuál es mi punto de vista sobre los sustitutivos de comida. Primero, porque considero que no hay nada que pueda sustituir a la comida sólida, a la comida real, por lo que llamar algo sustitutivo de comida es bastante fuerte y considero que ya que no hay nada que sustituya a los alimentos, pues estos productos no tienen cabida para mí. Pero independientemente de mi opinión personal, quiero afrontar este tema con objetividad y sobre todo viendo por qué la gente puede recurrir a estas empresas, a estos productos, para metérselos en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo he analizado tres posibles ideas, tres posibles causas que puedan hacer que estas personas, las personas que consumen estos productos, pues los consuman. Y la primera razón, la primera causa sería quizá por problemas físicos, ¿no? Que no descanses bien, que no rindas bien en el trabajo y cosas así. Si padeces cualquiera de estos síntomas, pues es posible que te atraiga la idea de usar esos batidos por el hecho de darle a tu cuerpo lo que necesita, ¿no? Entre comillas, que es justo lo que decían o lo que promovían en este caso esta empresa. Y al igual que he dicho antes, darle a tu cuerpo lo que necesita es algo bastante atrevido, ya que ningún cuerpo es igual y lo que necesita tu cuerpo puede que sea justo lo que no le hace falta al mío. Así que lo importante es ver primero la razón de por qué no descansas bien, de por qué no rindes bien en el trabajo, cuál es el origen de ese problema. Y si es verdad que te falta algún micronutriente, alguna vitamina, generalmente va a ser algo específico, no te va a faltar un conglomerado de vitaminas o de minerales, ya que sobre todo esto se aporta por la alimentación. Esa es otra razón por la que considero que sustituir los alimentos por otras cosas no va a solucionar el problema. Pero aún así, si tienes déficit de vitamina D, por ejemplo, no necesitas comprar estos productos que cuestan una barbaridad y al final te están dando, que ya veremos lo que te están dando, pero básicamente no están solucionando tu problema. Si necesitas vitamina D, cómprate vitamina D que te va a costar un bote 12 o 15 euros con 100 cápsulas y vas a tener de sobra. No necesitas gastarte dinero extra en estos sustitutivos de comida. Sobre todo, como ya digo, porque los micronutrientes que necesita el cuerpo se le aportan por los alimentos. Y si escucháis el podcast que hice de la lista de la compra y lleváis a cabo las recomendaciones que di, no os va a faltar ningún micronutriente ni va a necesitar tu cuerpo nada que no obtenga ya de esos alimentos. Luego ya dependerá también de las cantidades en las que consumáis los alimentos. Pero básicamente todas estas necesidades nutricionales se solucionan con alimentos y no con polvos mágicos que te prometan la luna y luego al final ya veremos que no es tanta la promesa, ¿no? Y en segundo lugar, otro motivo, y personalmente creo que es el más recurrente por el que la gente va a estos sitios, es porque buscan adelgazar. Y desde aquí quiero decir con esto que ningún alimento, ningún producto, nada que haya en el mercado, ninguno de ellos va a permitir adelgazar ni engordar. Es decir, engordar o adelgazar dependerá de las calorías ingeridas y punto, es decir, no hay más. Luego, evidentemente, debemos saber de dónde proceden estas calorías, porque no se trata solo de adelgazar, sino de mejorar en tu salud. Y rompiendo una lanza a favor de estos productos, de los sustitutivos de comida, es evidente que si sustituyes dos comidas compuestas por pizza y por comida china, por ejemplo, por dos de estos batidos, que ya digo sin saber las calorías que tienen, ni los ingredientes, ni nada, pero asumiendo que tengan menos calorías de las que venías tomando, es evidente que vas a bajar de peso. Pero esto no es por la magia de estos productos, sino por consumir menos calorías. Y eso mismo, esa sustitución de calorías, lo puedes hacer al sustituir la pizza y la comida china por unas judías verdes con un filete de ternera, por ejemplo. Por lo que el adelgazar por la magia de estos productos es una fantasía y es irreal. De hecho, os emplazo a que escuchéis el programa de las calorías que ya hice, os dejaré el enlace en las notas del episodio, porque al final esto es simplemente termodinámica. Si consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo gasta, vamos a engordar. Y si gastamos más calorías de las que ingerimos, vamos a adelgazar. Esto no tiene vuelta de hoja, es tan simple como eso. Por lo que ningún producto os va a prometer, o os debería prometer al menos, que vais a perder peso consumiendo ese producto. Y por último, la última razón por la que la gente, ya digo, esto es en mi opinión, la gente acude a estos sustitutivos de comida, es porque dicen que no pueden cocinar y aún así pues necesitan comer, ¿no?, sus calorías y consumir sus calorías. Y por este motivo, por lo que la gente busca consumir calorías, pues ya que no pude encontrar los ingredientes de este sustitutivo de comida que estaba tomando mi cliente, pues he buscado en internet una imagen de los ingredientes de uno de estos sustitutivos para ver por qué querrías consumir esos productos aun cuando necesitas calorías. Y ya digo, podréis ver la imagen en la entrada de este podcast, en el blog. Solo tenéis que escribir fitnessenlanube.com/18, que es el número de episodio de hoy, y ahí tendréis todo. Por cierto, esto siempre lo hago con todos los episodios, siempre dejo ahí las notas, el resumen con enlaces interesantes, y ahí pues veréis la imagen de la que estoy hablando, que ya digo, la he cogido de internet, no la he hecho yo, no la ha hecho nadie conocido, pero bueno, en la imagen, en la página de donde he sacado la imagen, dice que es de estos batidos, de estos sustitutivos de comida. Pues bien, en la imagen, que ya digo que se ve bastante mal, pero se pueden apreciar los ingredientes, que de hecho, si no lo sabéis, todos los ingredientes están listados de mayor a menor cantidad. Esto es, que el primer ingrediente que hay es el ingrediente mayoritario del producto, y el último pues es el minoritario y el que menos cantidad tiene. Por lo que aunque no se ven muy bien todos los ingredientes, pues los principales sí que se ven. Así que vamos a empezar con el primer ingrediente de estos productos, o de este producto en concreto al menos, ya digo que esto es una muestra, que sería la proteína aislada de soja, un 40%. Y esto no quiero alargarlo mucho hablando de la soja, porque seguramente haga un episodio hablando de la soja en más largo y tendido, porque tiene para hablar. Pero básicamente la soja no es tan saludable como la gente se piensa, y no porque sea una legumbre, ¿no?, y sea natural ya es saludable, ya que hay setas que son buenísimas y otras setas que son venenosas. Pues lo mismo ocurre aquí, no todo lo que da la naturaleza es bueno para la salud. Y la soja, por ejemplo, es muy alta en antinutrientes que inhiben la absorción de algunos minerales y además dificulta la acción de las enzimas digestivas. Os dejaré algún estudio al respecto para que lo veáis. Pero básicamente no te va a matar, evidentemente, la soja, pero yo no la incluiría como un alimento habitual y un alimento en el que basar mi alimentación. Por tomarla de vez en cuando, sobre todo si te gusta, pues no hay ningún problema, pero sobre todo tomarla por obligación, porque te han dicho que es sano, pues olvídate de ella y no la necesitas para nada. Y de hecho yo ni la consumo ni recomiendo consumirla a nadie, aunque ya digo que por tomar soja de vez en cuando pues no te vas a morir. Y este sería el primer ingrediente. El segundo ingrediente sería la fructosa, que esto es una forma de azúcar, ¿no?, que se metaboliza en el hígado, y ya simplemente con oír azúcar pues ya te tienen que rechinar los dientes, ¿no? Cuando oyes azúcar ya algo malo pasa. Pues la fructosa es así, es una forma de azúcar que, como he dicho, se metaboliza en el hígado. Y esta forma de azúcar no es ni la más saludable ni la más conveniente. Es verdad que es el tipo de azúcar que suele predominar en las frutas, y las frutas pues son saludables, ¿no? Pero un exceso de fructosa puede provocar un aumento de los triglicéridos en sangre y una acumulación de la grasa en el hígado. Por eso la fruta tampoco es aconsejable en cantidades muy elevadas. Es una gran opción, es verdad, contiene muchos antioxidantes, vitaminas, minerales, etc. Pero no es algo para basar tampoco la alimentación. Es verdad que la fructosa que contiene la fruta, que es en estado natural y junto con el resto de aportaciones que, como he dicho, de antioxidantes, vitaminas, minerales y demás, pues no afecta igual que la fructosa sintetizada químicamente. Pero independientemente de eso, hay que mantener un control de su consumo. Por eso digo que la fructosa no es el ingrediente más deseable que podéis ver en una lista de ingredientes. Es verdad que no es el único producto que la contiene. Si miráis en los supermercados, en cualquier alimento que consumáis, en muchos de ellos viene la fructosa. Y cuando leáis fructosa ya podéis tener ese sentido de alarma, ¿no? Y después de estos dos ingredientes principales, la proteína aislada de soja al 40%, tampoco se excedía mucho con la soja, y la fructosa, hay una retahíla de ingredientes químicos, de agentes químicos, que podéis verlo en la imagen, y no me refiero ni a un aditivo ni a dos, ya que son bastantes. Y ya al final del todo, es cierto que tenemos algunos ingredientes tales como el perejil en polvo, 0,02%, papaya en polvo, 0,02%, y algunos otros más, óxido de zinc, carbonato manganeso y algunos otros más, pero ya digo que la imagen es difícil de ver y no se ve muy nítido. Pero una vez desglosados los principales ingredientes, que ya digo, los principales son la proteína aislada de soja, 40%, y la fructosa, como veis, no tiene sentido gastarse el dinero en estos sustitutivos de comida, ya que, como hemos visto, primero no ayudan a adelgazar, porque es el déficit de calorías y el ejercicio físico lo que te va a hacer adelgazar. No tiene un aporte necesario de micronutrientes, ya que los pocos micronutrientes que tiene están listados al final, después de todos los aditivos químicos y después de la proteína de soja y de la fructosa, por lo que su aporte es totalmente insignificante. Y para las personas que dicen que no pueden cocinar, pues francamente tampoco es una solución, ya que la fructosa, como hemos visto, es un azúcar y no debería ser algo que tú buscaras consumir. Pero en el caso de que fueras un fanático de la fructosa, ya digo que no tendría el menor sentido, pero si lo eres y te encanta la fructosa y quieres consumir fructosa, pues si quieres fructosa, en lugar de comprarte un bote que vale 60 euros, cómete un plátano o cómete una pera, que también es cómodo de transportar y no necesita de cocinarse y es infinitamente más barato. O sea que para mí no hay razón alguna para gastarse el dinero en este tipo de productos. Y además voy a dar un bonus para estas personas que dicen no tener tiempo de cocinar y querer hacer una comida completa. Voy a sugerir tres alimentos, tanto para las proteínas como para las grasas y para los carbohidratos, ¿no? Que son los tres macronutrientes. Si quieres proteína, cómprate un bote de proteína en polvo que contenga al menos el 80% de proteína, ya que es cierto que, al igual que estos sustitutivos de comida, pues también tiene agentes químicos, pero al menos cuando te compras el bote sabes, mirando los ingredientes, que un 80% de la cantidad es proteína de calidad, más alto valor biológico que la soja, y encima en mayor cantidad, porque la soja estamos hablando de un 40%. Además, una razón más por la que la proteína bate a todos estos productos sustitutivos de comida es porque son mucho más baratos y luego pues son igual de cómodos de transportar y de consumir, porque al final es un batido igual. Luego, para las grasas, por ejemplo, un puñado de frutos secos, y para los carbohidratos, pues una pieza de fruta y ya está. ¿Habéis visto qué fácil es? Si queréis la comida completa que contenga pues proteínas, grasas y carbohidratos, batido de proteínas junto con un puñado de frutos secos junto con una pieza de fruta y ya está, no tiene más, y no necesitáis gastaros ese dineral en meteros un producto que no sabéis lo que lleva. Y si lo sabéis por la foto que os he puesto en el blog, pues veis que los ingredientes no tienen nada de mágico y de hecho pues son bastante mejorables y yo diría que incluso evitables. por lo que incluso aunque no tengas tiempo de cocinar, hay multitud de opciones, y sustituir la comida sólida por estos batidos plagados de químicos y sin ningún ingrediente interesante, pues en mi opinión es básicamente tirar el dinero. Y ahora que ya os he expuesto los motivos por los que creo firmemente que estos sustitutivos de comida son tirar el dinero, voy a deciros cómo funcionan estas empresas y por qué son tan conocidas. En primer lugar, son conocidas por la fuerza comercial que tienen. Y yo, como muchos de vosotros, pues sabréis, estudié administración de empresas y el marketing y las ventas es algo que la verdad que me gusta bastante. Y sé que estas empresas basan su actividad en una amplísima red de comerciales y constantemente están pues captando más y más. Y esto lo sé porque hace unos cuantos años, cuando terminé la carrera, hicieron una reunión de captación en mi ciudad. Yo no soy de una gran ciudad, soy de Ciudad Real, que tiene menos de 100.000 habitantes. Y lo que quiero decir con esto es que si se molestan en ir a una ciudad tan pequeña, reservar un salón de un hotel y dar una charla de promoción y captación de nuevos comerciales en un municipio pues tan pequeño, no quiero ni pensar cómo estará esto en las principales ciudades españolas, ¿no? En Valencia, Madrid, Barcelona y demás, pues tiene que estar plagado. Entonces, yo personalmente no asistí a esta reunión, pero un compañero mío que hizo la carrera conmigo sí que fue, y os voy a decir lo que me dijo. Ya digo que fue hace mucho tiempo, lo mismo esto ha cambiado ahora la estructura organizativa, o lo mismo estoy omitiendo algún detalle que no recuerde de la conversación, pero básicamente era que si querías entrar a ser comercial de su marca y a vender sus productos, no había barreras de entrada. Lo único que tenías que hacer era comprar un lote de productos y luego revenderlo pues, a tus amigos, a familiares, etc., ¿no? Y esto para mí, de ser así, me parece deleznable. Aprovecharse de las ganas de trabajar de la gente, y ya os digo que aunque no tenga mucho que ver con el tema de hoy, nunca, y repito, nunca aceptéis un trabajo en el que primero tengáis que poner dinero, jamás, a no ser que el trabajo sea vuestro y sea vuestra inversión, pero para agrandarle los bolsillos a alguien nunca lo hagáis. Entonces podéis imaginaros un poco la estructura y la organización. Todo el mundo intentando colocar sus productos para recuperar el dinero de su inversión, que además creo recordar que no era mucho, quizás unos 50 euros costaba el lote o algo así, me dijo mi compañero, pero ya digo que fue hace muchos años. Pero por eso están en boca de todos y son tan conocidos, porque vayas donde vayas hay alguien que han captado que trata de venderte sus productos contándote sus supuestas maravillas, como las que hoy hemos visto, que le aporta a tu cuerpo lo que necesita y demás, que es rápido y fácil de consumir y que te hace adelgazar. Y ya os he contado mi opinión sobre estos productos. Obviamente no se los aconsejo a nadie y he intentado cubrir todas las posibles situaciones para que alguien se vea atraído por estos productos, y ya sabéis mi opinión, pero si alguno de vosotros es un fanático de esos productos o incluso se dedica a venderlos, que no hay nada de malo en ello, cada uno pues se gana la vida como quiere, eso sí, sin mentir a nadie ni engañar a nadie diciendo que estos productos son milagrosos, porque ya digo que ningún producto lo es, porque si lo fuera todo el mundo los consumiríamos. Entonces pues dadme vuestra opinión y recordadme si me he saltado alguna bondad de estos productos que no haya dicho, por favor, hacedmelo saber. Pero lo primero, respetando pues mi opinión, que es la que he dado hoy aquí. Y lo segundo, pues aportando argumentos. No vengáis a decirme que tomando estos productos vuestro vecino, el del quinto, perdió 10 kilos en 2 meses y que por eso son buenísimos, porque comentarios o mensajes de este tipo no me voy a molestar ni en responderlos, porque no tienen base ninguna. Y creo que ya no me dejo nada, esto ha sido todo. Espero que os sea de ayuda y que cuando alguien os ofrezca este tipo de productos, pues sepáis cómo reaccionar. Y lo primero, desconfiar del producto, y lo segundo, leer la etiqueta, a ver qué de mágico tiene el producto y cómo puede vencer a la comida real para que la pueda sustituir, que ya digo desde aquí que no hay ningún producto que lo consiga, ¿vale? Así que para acabar, pues como siempre, agradeceros el estar ahí, el estar al otro lado, el dadme todo vuestro feedback, vuestros comentarios, vuestros mensajes, vuestros emails, vuestras valoraciones de iTunes, ya que eso es para mí el alimento que me hace seguir adelante y seguir haciendo programas y creando contenido para el blog. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, os deseo a todos un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!